Vuelan flores, vuelan flores. Esta noche se abre tu reino. Vuelan flores. Vuelan flores a tu camisa. Vuelan flores. La lengua a tu risa. Tus palabras sumisas.